Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. En esta primera de las dos ediciones de la semana vamos a disfrutar de muy buena música y en especial de un estilo musical que se llaman crooners. Los crooners eran esos juglares, podríamos decir, de la, modernos, esos cantantes vocales femeninos y masculinos, los cuales cantaban al amor y cantaban romántico total, vamos, como los auténticos cantantes y poetas que se merecen un lugar aquí también en nuestro programa. Pero antes, tenemos también un poquito de slow jams, incluso tenemos aquí música clásica, pero bastante aceptable, no es tediosa ni es aburrida. Tenemos aquí también un poquito de bossa nova, tenemos aquí un poco también de música en general, música que vamos a disfrutar ya en primer lugar con el grupo, con la banda, con el supergrupo Troop, esta banda de esta boy band de los años 80, con uno de sus éxitos que se llamó All I Do Is Think Of You, y todo lo que hago es pensar en ti. Bueno, es una obsesión quizás, pero es lo que nos cantan ellos, All I Do Is Think Of You. Yeah. Después de escuchar a Troop con All I Do Is Think of You, que también rima, si eres un angloparlante lo entenderás perfectamente. Pasamos a continuación al saxofonista Grover Washington Jr., fallecido en el año 99, que además de la buena música smooth jazz, hizo también incursión en la música clásica, con este aria que vamos a escuchar a continuación. Confidencias en la madrugada, con Palaciego. Después de este aria, de este intermedio de una obra de música clásica de Grover Washington Jr., interpretada por este saxofonista, pasamos a continuación al violinista Nigel Kennedy con este Air on the G String de Johann Sebastian Bach, un tema que al principio no te suena de nada, pero cuando lo vayas oyendo te conocerás al dedillo, porque ha salido incluso en un tema de rap de los 90. Thank you. Nigel Kennedy, un violinista excepcional que ha hecho de todo en la buena música, en Confidencias de la Madrugada, te hemos ofrecido Air on the G-String, este tema de una composición de música clásica del maestro Johann Sebastian Bach. Y ahora vamos a escuchar a Crowded House, pero no en su tema original, Don't Dream Is Over, interpretado por ellos, sino por Love From Above, un poquito de semi-chill out romántico, que empieza con un recitado de la letra, pero de pronto hay un vocalista que si te das cuenta, puedes confundirlo con el vocalista Seal, pero no es Seal, es Love From Above con este Don't Dream Is Over. steps to the doors of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Puede escuchar Don't Dream Is Over en versión de Love From Above, de este tema de Crowded House. Pasamos a continuación a Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, con este tema llamado Luisa. Céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Luisa, de Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, el maestro soberano. Pasamos a continuación a este tema de, si la semana pasada estuviste con nosotros, de Robbie Buchanan, ese fantástico pianista y arreglista, Somebody in Your Life, que también he puesto alguna vez en Confidencias en la Madrugada, interpretado por Peebo Bryson. pero en este caso interpretada por Jerry Butler, un poco más en corte de música funky y negra. A Jerry Butler con Somebody in Your Life. Pasamos a continuación al maestro de la voz, considerado claramente la voz, Francis Albert Sinatra, con este I Get a Kick of You, un tema que, si no nos equivocamos, es de la autoría de Cole Porter, que también pusimos aquí en Confidencias en la Madrugada, algún tema interpretado de su propia voz. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick. You give me a boot. I get a kick out of you. I get a kick out of you. Queremos decir, de Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra, que en agosto de 2014, ahora ya, pues imaginarse, desde el año 98 que falleció, pues 16 años. Ahora 16 años desde que falleció este gran artista, actor, músico, todas las variantes, todas las vertientes, de la mano, por ejemplo, de Quincy Jones, volvió a los 80 a lo grande. Y en este caso, aquí interpretando este cover del tema de Cole Porter, I Get a Kick of You. Pasamos a continuación a otra voz mítica, en este caso femenina, como es Billie Holiday, Fine and Mellow. Billie Holiday, otra voz de los años, pues desde los 30 hasta los 60 más o menos, que falleció ella a principios de los 60, si no nos equivocamos. Esa voz característica, especial, que ya sabéis ustedes que entre otras interpretaciones hizo Strange Fruit, que fue muy discutida y muy comentada en su época. Fine and Mellow. Vamos a disfrutar de la voz melosa, nunca mejor dicho, de Billie Holiday. He wears high draped pants, Y aquí en Confidencias en la Madrugada seguimos un semi-especial de crooners. No todo lo que estamos oyendo son crooners, pero muchos de ellos sí. Por ejemplo, un crooner semi-moderno de los años 90 es Harry Connick Jr. con este With Imagination, I Will Get There. Con imaginación lo voy a conseguir. Con imaginación, con esperanza, con ilusión, se puede conseguir muchas cosas. A largo plazo, a corto plazo, pero se consiguen. Así que no desistamos y sigamos ahí. Imagination, I'll get there. I started with a dream, but came to a decision. I started with a dream, but now I have a mission. I have a goal to see beyond my vision. With imagination, I'll get there. Spoken in my father's house, no vows are broken. In a holy place, my soul like beams open. With imagination, I'll get there. When weary is your world, go and spin another. When weary is your world, there's heaven to discover. Here on earth, we're sister and brother. With imagination, hey, we're gonna get there. And if I stand alone, then to my cause I'm loyal. I stand alone, either common or royal. Hey, I'm not afraid to cross the sea of toil. With imagination, I'll get there. With imagination, I'll get there. With imagination, I'll get there. Ooh, I'm gonna get there. Mm-hmm. I know it might take some time. Mm-hmm. I might have to cross the sea of toil. Well, with imagination, I'm gonna get there. Harry Connick Jr. con With Imagination, I Will Get There. Este tema de un disco que se llamó Red Light, Blue Light, Someone's There, que también dio nombre a una composición de ese disco de principios de los años 90, que pasa a continuación a otra vocalista de crooner como es Vera Lynn con We'll Meet Again. Nos reuniremos de nuevo. Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Thank you. to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Nos reuniremos de nuevo, nos encontraremos de nuevo, Berlín, we'll meet again. Seguramente nos encontraremos de nuevo, porque en el camino arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, como dicen por ahí. Da paso a este artista que se llama Phil Woods. Vamos a escuchar un tema de Phil Woods. Phil Woods es un reputado músico clarinetista de los años 50-60 del jazz clásico. Y aquí vamos a escucharlo en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Bien, después de escuchar a Phil Woods en Confidencias en la Madrugada, pasamos a continuación a la novedad. Una novedad de Incógnito, este grupo Incógnito, que tantas buenas alegrías nos dieron en los años 80 y 90 con sus smooth jazz y sus funky. Vuelven en este 2014 con Silver Shadow, uno de los temas de su nuevo disco, Silver Shadow, Sombra Gris. We'll be right back. Y Silver Shadow de Incógnito, de este grupo muy conocido, da paso ya al último tema de Confidencias en la Madrugada, como es este Sensitive Lover de Joe, un poquito de Slow Jams para finalizar la sesión. Mañana, es decir, esta noche, volveremos de nuevo de 12 a 1 de la noche aquí en RFC Radio. Esperamos que haya disfrutado, pero antes vamos a escuchar a Joe con Sensitive Lover. Outside has got me kind of stressing. I only live to be next to you. Through the madness, you remain my greatest blessing. No one but God deserves such love. And if I had one night on this earth to spend, I'd spend it loving you. And out of all I've experienced, nothing comes close to this. You're all I need. Sensitive lover, how beautiful you are. You satisfy my every need. Sensitive lover, you win and raise the bar. From your head to your feet, girl, you're so complete. So all the good times and the bad times, you same. That's why I'm gonna keep on loving you through the joy and pain. I had nines and I had dimes, but I couldn't find all the beauty that's in you. Sensitive lover, oh, how beautiful you are. How beautiful. You satisfy my every need. Oh, baby. Sensitive lover. Sensitive Lover de Joe con este tema. Ahora sí, finalizamos nuestra sesión de esta noche y volveremos a las 12 de la noche, de la noche del miércoles al jueves. Esperemos que disfrutes de este día y que sigas de la buena, siga acompañado de la buena programación de RFC Radio durante las 24 horas del día. Se despide para ciego. Hasta esta noche.